ayuntamiento ha ofrecido 500 euros a unas cuantas ilegales para que canten en el colegio. Y al equipo de gobierno, desde aquí quiero decirle que es un acto lamentable, que esto no es por el dinero. Pero que yo por 1000 euros hago dos comparsas, un par de cuartetes, un par de bolas. Para. Ahora ya hablando en serio, que eres pagante esta chicota. Está feo porque el carrezo no ve a todos y a la idiota. Le pasa a todos los peperos porque se creen importantes. Se piensan que son los jefes y nos tratan con desprecio. Y nadie nos ha dado cuenta que allí todo el mundo no tiene un precio. Para. No voy a andarme por la rama, a mí me gusta comer un coño. Como por el verano, por el invierno y por el otoño. Lo como una vez que puedo, me sienta estupendamente, porque se me pone el sucio, juvenil y más brillante. Ustedes tenéis carita de estar pasando un montón de hambre. Para. Pensaba que tatúa alguna frase su chirigota, pues morro de su comparsa porque le encanta y dando la nota. Y yo he pensado tatuarme en la mismísima pizza, toita la chirigota que he sacado por febrero. Pero en verdad no me cabe ni el nombrecito de romance. Feria, pero hubo cosas impresionantes. La caseta llena de piedra, yo te lo juro, era para matarse. Impresionante los baños al lado de los niños chicos, pero me encontré otra cosa que eso sí me impresionaba: la caseta de Bautista, que se llamaba La Bien Peinada. En aquella feria la piel del pueblo, me dieron la palabra de honor más fea que yo recuerdo. Pero aquí, a mi paisano, la dona a nuestro museo, porque es el ejercicio más bonito y más perfecto. Y porque la pasantana le diga aquí, no traigan más tiempo. Para. Canta, toca la flauta, porque es mi amor verdadero. Sin embargo, un carnaval salgo nada más para que no juegue. La pasada semana dábamos o concluíamos, ¿no?, nuestro repaso a lo que van a ser las agrupaciones oficiales de este Carnaval 2026, al que ya le queda muy poquito para que comiencen a sonar las primeras coplas. Por cierto, en cuanto a, ya que hablamos de primeras coplas, la comparsa de las niñas que anunciaba su ensayo general para el próximo domingo 1 de febrero en Café Bar Malaca, como suele ser tradicional, domingo a mediodía, la comparsa de Serafín Maza, que va a realizar, como decimos, ese ensayo previo. También está previsto el de la chirigota infantil el viernes 6 de febrero, aunque todavía es una fecha todavía por confirmar, por ahí van a andar los tiros. El día antes del Fatou, la chirigota de Serafín, de Mario y de Dani, que va a hacer ese ensayo, esa puesta de largo previa a lo que va a ser ya sí esa gala de presentación oficial de las agrupaciones de carnaval el sábado 7 de febrero. Como decíamos la pasada semana, precisamente con esa chirigota infantil, dábamos por concluido nuestro repaso a lo que las agrupaciones oficiales se refiere. Hoy arrancamos el repaso a las callejeras. Unas callejeras que llegan con novedad. Por ejemplo, tenemos confirmada la chirigota de los musiquitos. Cuando esto brebaje me tomo la pócima, también está confirmada la chirigota de Juan Flores, que bueno, pues llega acompañado de los suyos de siempre, de Carlos, de Jiménez, de Favero, de Naranjo, cualquier cosa, un petaquero, es como se va a llamar. Y también tenemos confirmado lo que, en cuanto a agrupaciones callejeras, pues sí podríamos denominar una de las grandes novedades, porque la ausencia de Maite Arenas en este carnaval 2026 ha provocado que las pacas como tal, pues no vayan a estar en este carnaval. ¿Qué provoca esto en consecuencia? Pues que Vero Díaz y Jesús Virués hayan unido sus caminos, también carnavaleros, en un romancero que anuncian que tendrá formato romántico. Veremos a ver qué nos traen o qué nos pueden contar, y que llega bajo el título de Romeo y Julieta de la calle Guindaleta. Es con ello con los que vamos a comenzar, como decimos, estas charlas que pretendemos que se extiendan hasta el próximo carnaval de Ubrique. Y para ello saludamos y agradecemos la presencia y la visita de Vero Díaz. Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Virué. Jesús, buenas tardes. Buenas, Rubén. Bueno, pues venía ahí, por empezar, ¿no?, del carnaval pasado, venía ahí de un carnaval 2024, ¿no?, en el que algunos asuntos personales que os dejaban un sabor agridulce, pero también algunos momentos, ¿no?, con imágenes para el recuerdo. Vero, el año pasado, las pacas de relax, ¿qué recuerdo, qué sensaciones te dejan? Hombre, pues, para lo mal que se portó el tiempo, acabé contenta, la verdad. Acabé bastante satisfecha. Otra vez, yo, como digo todos los años, tenemos la suerte de cantar donde queramos y nos arropa la gente, pues una de las estampas que más, con las que más me quedo, es la de cantar en el Callejón del Santo, ¿puede ser? Sí. Con el Callejón del Santo, bueno, y también en el San Juan, que vino a pesar de la lluvia, allí se apelotonó la gente y echamos un buen rato. Uh-huh. Lo malo de vosotros, yo siempre os pregunto a los callejeros que si os renta, ¿no?, os compensa tanto esfuerzo para luego dos semanas, ¿no? El caso vuestro, el riesgo vuestro es ese, ¿no? Que además, si en esas dos semanas, si enchorizáis el fin de semana siguiente, llueve, es que casi se queda muy reducido, ¿no?, el carnaval para vosotros. La verdad que sí. Gracias a, por ejemplo, Juan Barea y que colabora también Erdela en la organización de la Queza, que también para nosotros es un día bastante importante, porque sí que es verdad que hay gente que no va a la choriza y entonces, pues, porque a lo mejor, no sé, o tiene que hacer otra cosa ese día o le pilla, o hay personas mayores que el tema de desplazarse por toda la choriza para ellos es un engorro o es incómodo. Entonces el día de la Queza, que también llovió. Que también llovió. Pues bueno, allí también pudimos soltar repertorio y explayarnos bastante bien. Y la verdad que pasamos también un buen rato. Pero sí que es verdad que corremos con ese riesgo. Y bueno, la verdad que sí. Yo por mi parte disfruto bastante. Uh-huh. Y estáis dispuestos a asumir ese riesgo otro año. Hombre, más, ¿no? Sí, sí. Jesús, con la flauta, ¿cómo te fue de flautista? Pues yo creo que bastante bien también. Lo único es lo del tiempo, ¿no?, que nos fastidió un poco la choriza, pero después el resto de días yo lo disfruté bastante. La choriza también, no es que no lo disfrutara la choriza, pero hubo que resguardarse en más de una ocasión. ¿Terminó antes de lo que hiciste? ¿Por qué optasteis? Yo creo que no, ¿no? Que aguantaste el chaparrón, ¿no? Sí. Y como digo, sigue compensando, no cambia un poco vuestra manera de enfocar el carnaval, ¿no? Pues ahora, por lo menos para mí, no la cambio, me quedo así. Uh-huh. Vero, un tipo este de las pacas de relax, que decías que se te había ocurrido escuchando en una conversación en la Zamomba, que estaba muy de actualidad, ¿no?, y que al final dices tú, ¿cómo estaba ahí y no lo vimos antes, ¿no? Hombre, claro, el tema del yoga, y además cada vez están saliendo más actividades físicas, que eso es un campo a investigar o pegar la oreja, y ya te empapa y de ahí sale el tema. Repertorio solo. Hombre, claro. si esa charla que escuchaste, ¿no?, dura un poquito más, ahí sacas el repertorio, pero sí es verdad que una idea que se mostró, no entiendo, ¿no?, a muchos repertorios. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo lo disfruté bastante. Y además que también era muy cómodo y de hacer, de llevarlo y de... de representarlo, la verdad que sí. Como el repertorio es de... los dos contribuyen al repertorio, ¿cómo hacéis? Cuando un tipo como este, que entiendo yo, ¿no?, que da mucho a escribir, ¿escribís y luego seleccionáis? ¿Escribís con un poco con el freno de mano echado? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo encarasteis, por ejemplo, el año pasado? Yo escribo a tope. Ya si me tienen que echar algo para atrás, ya son ellas las que me dicen, este cuplé no, o esta cuarteta la cambiamos, pero yo no... Que todo lo que se me ocurre lo escribo. Prefiero escribir y que me lo echen para atrás a quedarme con una idea buena en la mente y que se pierda porque no, ella no la... Lo mismo le canto a ella algo que a mí no me gusta mucho y a ella sí. Entonces prefiero que sobra que falte. Y luego, Vero, no sé si vosotras, ¿cantáis todos los cuplés? O sea, ¿hacéis siempre el mismo pase o conforme vais actuando vais viendo qué cuplé, sobre todo, ¿no? Porque la parodia al final es la misma, pero ¿qué cuplé enganchan más o por dónde podemos tirar? Normalmente lo soltamos todo. A ver, ahí hago yo una selección de bueno, no una selección de cuplés. Yo tengo una idea de un cuplé y normalmente se lo digo a Viru o yo intento escribirlo y si no, pues él me lo cuadra o él me hace el cuplé y normalmente pues digo, bueno, pues este cuplé creo que es bueno. Lo canto, a Maite le gusta, pues sí, pues venga, y va para adelante. O sea que... que lo cantamos todo, vamos, que no... Sí, sí, que no discrimináis y hacéis más o menos el mismo pase, ¿no? A lo mejor cambiáis alguna cosilla de orden. Y tampoco hay mucha... en plan de... si hay que ir de... el carnaval se trata de crítica, ¿no? Y de reírnos de todo. Pues... se va a piñón. Siempre sí, digo, a lo mejor las chirigotas que tienen, no sé, 10 cuplés y luego pues en determinados pases cantan 5 o 6 y muchas veces me dicen aquí que al final siempre luego nos quedamos con 4, 5, 6 y los otros no los cantamos. En vuestro caso los cantáis todos, ¿no? Claro, sí, porque nosotros, por ejemplo, llevamos un repertorio más chico porque a lo mejor no llevamos popurrí. Entonces a lo mejor llevamos la parodia, una canción, llevamos los cuplés y a lo mejor una rumba. Y ya con eso, nuestro repertorio a lo mejor como mucho, en, yo qué sé, 15, 20 minutos está entero. Entonces él... cuadra bien para... Sí, sí. En tu caso imagino que más o menos igual, ¿no? Eso. Sí, pero con los cuplés sí depende, a lo mejor del sitio, el público. También porque estos últimos años he hecho muchos cuplés, he llevado muchos cuplés. Entonces... y no tienes a nadie que te tire a ti para a ti mismo, ¿no? Hasta este año no. Que... entonces, por ejemplo, el año pasado cantamos en el hogar y yo había cuplés que me los guardé, porque digo, esto aquí a lo mejor no saben por dónde van los tiros. Y así, según él, y también según lo que yo vea la gente y si me apetece a mí cantarlo en ese momento, por lo que sea. Vale. No lo decía porque también el año pasado el repertorio era más cortito, ¿no?, que otras veces. El año pasado, sí, pero recorté sobre todo en lo que era el romancero. Cuplete y un montón también. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue eso de acortar el romancero, ¿no? Porque quiero preguntarte, por esa manera de escribir, ¿no? Pero al final tienes que resumir, a lo mejor en golpes, digamos, más o menos sustancialmente era lo mismo. Sin embargo, a lo mejor lo que quitaste, que se me entienda, a lo mejor lo que quitas es paja, ¿no? Y te quedas un poco con lo sustancial. Claro, yo cuando vi el anterior, que no me acuerdo cuál era ya... el de Fray Escoba. Pues este se me ha pasado de tiempo. Porque si yo me canso un poquito, que yo estaba harto ya de excusarlo mentalmente, pero digo, si yo me canso, la gente se cansa de mí. Y comparé con el anterior, con el primero, y vi que Fray Escoba tenía, pues no sé, a lo mejor 8 cuartetas más, por un poner, 6 o 8 cuartetas. Y digo, pues este lo voy a reducir, que sea más cortito y que no haya... cuarteta transitoria, digamos, de intentar que todo vaya hilado, pero que cada cuarteta tenga un golpe más o menos del mismo nivel. ¿Es más difícil hacer eso que...? Más difícil. Sí. Pero además, no te da tiempo a preparártela para pegarle, ¿no? Claro, es... o sea, en 4 líneas tienes que prepararla y soltarla. O en 8, sí, pero tienes que poner un golpe en medio, si no ya... se te pega el bajón ahí. Sí, es que era como más continuo y claro, cada dos versos, creo, dos, tres versos, tenía el remate, ¿no? Sí. Y era un poco por ahí. ¿Te gustó más esa fórmula o...? Sí, me gusta más. Que no deje a la gente respirar. Sí, es eso, porque al final la gente está constantemente enganchada. Esperando. Es más corto, ¿no? Lo malo es que es más corto. Sí, pero bueno, cortito, intenso, pues también mejor, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que eso al público también le...? Yo creo que sí, yo creo que lo prefieren. Uh-huh. Bueno, pues eso, que a nivel de espectador también notaste eso, ¿no? Que le gustó. Me has dicho tú San Juan y Callejón del Santo. ¿Tú con qué momento te quedas del año pasado? Uf, pues, por ejemplo, en el hogar me gustó mucho cantar. Nosotros en verdad llevamos dos años yendo al hogar. Sí. La semana de carnaval, un día entre semanas, un miércoles, jueves, no, pues, no recuerdo qué día era. Y volver allí después de no sé cuántos años llevábamos sin ir, con la chirigota y tal, pues la verdad que es una actuación que a mí me gusta. Porque allí la gente te está esperando, porque han ido precisamente para eso, y te acogen con cariño y te dan una magdalena. Esto siempre yo lo agradezco, porque y la merienda es una cosa que me gusta mucho. Café con magdalena está estupendo. ¿Y qué vais? ¿Los dos romanceros siempre o alguien más? Esto, yo creo que se ha hecho estos dos años nomás, ¿no? Sí, sí. Y hemos sido las pacas y yo. Bueno, vosotros por vuestra cuenta. Porque contactaron con nosotros, no porque nosotros hayamos ido allí a... Oye, que queremos venir a dar la turra, ¿no? Hablaron con Vero, además. Uh-huh. Sí, y hablaron ella conmigo y me dijeron que si podíamos ir y demás. Yo estuve hablando con la chirigota también por si ellos podían venir, pero como hay gente fuera, pues era más complicado. Y nada, fuimos y la verdad que pasa, echamos un buen rato. Y también pues es de agradecer, ellos te acogen bien y también es bastante satisfactorio cantar allí. Porque es gente que es eso, que a lo mejor en la Soriza pues no está, van allí a excusarte. Uh-huh. Se trata un poco de ir buscando, ¿no?, esos resquicios, siempre sí. Lo hablamos, ¿no? Donde tú te sientes a gusto, donde ves que el que está ahí está disfrutando y sí. Por eso vais, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y luego la quesa, ¿no?, que la gente llovía y ahí también, más o menos, cuando hablabas de la quesa antes, más o menos también que está generando un mismo público, o sea, gente que ve siempre la quesa, ¿no?, y también tiene su público selecto, ¿no?, en ese sentido, fiel, ¿no?, a esa fiesta. Sí, la verdad es que sí, que parece que siempre vemos las mismas caras y sí, queda como familia. Ya se está masificando. Hay que empezar a decir que no está tan bien. lleva dos, tres años, ¿no? Que sí, que... Yo este año es cuando lo he visto ya más, todavía más. Pero yo a creo pesar que por de que estaba lloviendo... Claro, creo que por la carpa hizo la que... gente que estaba al final de la carpa no estaba ya acusando, estaba en otra... Claro, vosotros también es un hándicap porque sois o sea, uno o dos y es complicado para vosotros que no llega la voz. No llega. Uh-huh. Pero sí es verdad que a lo mejor con la carpa, al estar más cerrado, parece dar la sensación como que había. Yo creo que lleva dos, tres años que más o menos por ahí. Está teniendo tirón, sí. Ronda un poquito el número. ¿Qué nos gustó? ¿Qué no? Que lloviera. Que lloviera. Lo malo que nos pusimos justo después del pasacalle. Malísimo. Que no. Que suspendieran el pasacalle. Y no lo aplazaran y no tuvieran... Primero se aplazó. Primero se aplazó y eso se quedó ahí. Entonces, para la gente... Nosotros no, porque ya nosotros hemos vivido nuestro carnaval. Nuestro carnaval es otro, es el de las letras, el de disfrutar, cantar y demás. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que trabaja en el tipo del carnaval incluso casi todo el año. Y que te digan que no... Yo qué sé, es que parece como que llevamos dos años de que no hay alternativa en el pasacalle. Y hay gente... que se curra el disfraz durante todo el año. Después no le compensa ni siquiera el premio que cogen, si llegan a coger, pero hay gente que trabaja mucho en esos disfraces y también hay que saber valorarlo, porque es que entonces creo que también es una pieza bastante importante de nuestro carnaval. Como ya digamos que es la guinda del pastel y ya después acaba, ¿no? Pero el carnaval en los disfraces también es importante y que hay que darle valor, no dejar lo que es, porque es como digamos así. ¿Una alternativa como cuál? ¿Pabellón? El pabellón, o hacerlo, no sé, esperar a hacer el pasacalle otro día que esté mejor, que dieran bueno, o otra alternativa, o ponerlo quizás antes, no sé. Ahora mismo no sabría decirte, pero sí que es verdad que no dejarle hacer a gente así, con el disfraz eso y ya está. Es que con las fechas de este año me da miedo que llueva el 28, como llueva el 28 de febrero, a ver dónde empezamos a encajar... ¿Repalar los coches? Evento. Los coches yo creo que es de lo poco que saldría adelante. Que, Jesús, ¿qué no te gustó? Yo no tengo muchas quejas, la verdad. ¿No? Ya más allá de lo que ha aportado Vero, no las recuerdo, ¿sabes? Lo mismo si me coge el día de la patacabra te digo dos o tres, pero ahora mismo no me acuerdo yo... No tengo nada nuevo que no me haya quejado ya antes. No, estoy recordando, ¿eh? No soy muy dado a meter en el repertorio mucho metacarnaval, ¿no? Algún toque, pero yo no me gusta demasiado. Uh-huh. Una cosilla, sí, pero el año pasado llevaba un cuplé de la Sirigota, por ejemplo. Pero, por ejemplo, de un cuplé que iba seleccionado. Cuando lo tuve delante, digo, ahora lo voy a estrenar, para darles en la cara. Pero después yo creo que no llevaba mucho más. Uh-huh. Es que no, porque estoy pensando, digo, si tuvieran quejas del año pasado, la estarían, ellos tienen el repertorio de este año, tenéis el repertorio de este año fresquito, pues a lo mejor por ahí os podéis ir acordando y no... No, es que además del año pasado yo creo que en el repertorio no hay... No. Nada. Nada. De este año a lo mejor. Bueno, pues por eso lo decía, digo, porque si este año lleváis en el repertorio, pero bueno, no anticipamos. El año que viene te cuento. Te voy a contar. Que venga, pues eso en cuanto al carnaval 2025, carnaval 2026, Romeo y Julieta de la calle Guindaleta. ¿Cómo surge esto? Porque lo de Maite Vero entiendo que se veía venir, ¿no? Que era casi casi impepinable, ¿no? La verdad que sí. Ella quería salir. Pero yo le dije que no, que dónde iba con ese crío, con dos meses, con el frío que hace más ahora, el frío... Pero que no, que el momento de disfrutar de su niño, de... Bueno, todos lo estamos disfrutando y demás, pero que... O sea, que la ha frenado tú un poquito. Yo sí, claro. Le frené este y le frené... No sé si fue el pasado o el anterior que... Sí, cuando pero bueno. Un año. Y... Pero este año no. Es que ¿dónde vamos? Vamos a ver, que a mí no me importa que si el niño tuviera un año y tenemos que parar repertorio porque le tiene que dar peso, se para. No pasa nada. Pero es muy pequeño. Ahora le toca cuidar de su niño y ya está. Y luego, entonces, claro, se queda ahí Maite y vosotros, ¿cómo lo tomáis? ¿Cómo lo habláis? No sé qué posibilidades barajasteis, no barajasteis. Primero hubo una comunión de por medio y en esa comunión había gente, bueno, pues que sabe que salgo en carnavales y demás, y nos estuvieron hablando de carnaval, que y allí coincidí con varias de aquí de Ubrique, con varias chicas de aquí de Ubrique, que les gustaba mucho el carnaval, una de ellas que querían salir, que vamos a salir, incluso terminamos la comunión cantando carnavales. Y entonces pues empecé a mover hilo, porque sí que es verdad que yo siempre he visto él sacar una sirigota de mujeres. Ah, de cara. Pero claro, yo siempre, la filosofía que tengo para el carnaval siempre es la misma, que tiene que ser un grupo que vaya al mismo son, que haya siempre buen rollo, que todos vayamos a una y sobre todo que se disfrute en armonía y que creo que para mí es lo principal para que... Sobre todo que disfrutemos todo. Lo que ha vivido con la chirigota. Exacto. Y entonces pues ya empecé, hablé con Virgi Lamela y empecé a calentarla. Virgi habló con las rinconas, aunque hay algunas que son postizas, pero bueno, están en la familia. Y entonces le propuse lo de la chirigota, hablé también con Andrea, hablé con la guerrita... con alguna excomparsista también hablé y parece que como que todo el mundo me decía que sí, pero lo que era el bloque que para mí era importante, que era el de Virgi y la de la murga de... ¿Sacaron pues empezaron... un año algo las hipitanas? O... Bueno, la murga de las hípicas. De las hípicas. La hipitana era de Antonio Martín, ¿no? Y ya empezaron a echarse atrás. Una que decía, es que yo, yo voy con ustedes, pero es que no sé qué. Entonces ya, y claro, hablé con Virgi y le digo, mira Virgi, el bloque este de las hípicas, por así decirlo, se ha desboronado. Y dice, yo lo sabía. Digo, bueno, no pasa nada. Digo, pero hay otra alternativa, que es crear una sirigota. Pero claro, Virgi, como es normal, me dice, yo estoy acostumbrada a mi grupo, a mí me gustaría salir. Entonces eso lo dejé yo ahí, porque dije, si yo uno a un grupo y lo saco adelante, no me gustaría que fuera para un año nada más. De, venga, este año sí, lo disfrutamos, un boom, qué guay está. Y el año que viene le digo, hasta luego, que está que ya José Carlos se puede quedar con el niño y voy a salir con Maite, ¿no? Tampoco lo veo yo bien. Uh-huh. Entonces, pues ya me quedé ahí un poco y ya aquí el muchacho, pues dice, pues vamos a hacer algo juntos, a ver. Fue la propuesta. Un poco sí, en verdad estuvimos barajando un poco o hacerlo juntos o incluso hacer dos romanceros. Pero al final se me ocurrió la idea esta de Romeo y Julieta, se la dije y dijimos, venga, adelante. Un día me dijo, bueno, yo tengo que saber qué voy a hacer este año. Y yo, pues ya está, pues decidido, pues hacemos esto. No la dejaba dormir, ¿no? Hombre, pues, a lo mejor en octubre, digo, yo todavía me queda a mí un mes de pensar. Bueno, que salió eso y dijimos, venga, para adelante. Uh-huh. Y os vuelvo a preguntar, lo de casi todos los años, y volver a las chirigotas, ¿no era un año en el que a lo mejor era un poco el paso más fácil? Di tú algo, ya. A ver, yo no, digo lo mismo. Está hablando ella más que tú, ¿eh? Yo digo lo mismo que de todos los años. Que, hombre, a mí me gustaría volver a las chirigotas, pero claro, ya las chirigotas también ha cambiado un poco, ha cambiado, hay chavales nuevos que quizás... No es que nos llevemos mal con ellos, pero sí que es verdad, tienen otra edad. Parece que es tontería, pero sí que es verdad. Tienen otro tipo de manera de vivir el carnaval, que lo mismo, que parece que es la misma, que cantas, vas allí, vas a esto, pero quizás a lo mejor nosotros ya no nos encontramos como cómodos con el grupo, no porque nos llevemos mal ni nada, pero no como antes. Si yo por mi parte, si nos reuniéramos los mismos de antes, aunque vinieran algunos de los que hay nuevos, pues, yo por mi parte creo que sí. Por mi parte, pero ya aquí el que tiene que mandar es... No, yo no mando... El que tiene que decir sí o no. No sé si... Yo no me lo... A él lo esperan todos los años. Y sí, se lo dicen... Verdad, son muy pesados, pero... Bueno, ya menos, porque ya... Lo tienen como más asimilado, ¿no? Lo van asumiendo. A mí me costaría mucho meterme en el local ahora. Siempre lo has repetido, ¿no? Lo has defendido, sí. ¿No? El itinerario. Exacto. El... De hecho, lo hablé con José Carlos hace un par de días. Digo, que yo vuelva a la chirigota es difícil, pero que yo vuelva con el calendario que hay ahora de carnaval es todavía más complicado. Porque lo de estar 4 semanas con el disfraz cuesta. Eso a mí me lo probé un año nomás y dejé la chirigota, fíjate. Pero fíjate que ellos también, aparte, por ejemplo, el año pasado no fueron a descansar un fin de semana. Uh-huh. Pero, y también estaría dispuesto ya a asumir la carga de ensayo. Uf, es que no, es que ahora mismo eso me echa mucho para atrás, la verdad. Digo, porque es lo que siempre has dicho, ¿no? Has puesto ahí de por medio, ¿no? Sí, y además los escucho hablar de que han estado fallando 3 horas. Tres, dice, cuatro y uf, me pongo malo, ¿no? Y nosotros ensayamos en 15 minutos 20 y venga, de igual y medio. Pero también es verdad que 3-4 horas este año por lo que sí, ha sido, ¿no? Hombre, porque han ensayado menos días, ¿no? Han tenido sus cosas y han tenido que apretar ahora, pero que antes nosotros también pegábamos ensayos gordos. Cuando ensayábamos a lo mejor los fines de semana, un sábado estábamos allí 3-4 horas. Mm. Hombre, eso sí. Pero sí que es verdad que este año hubiera sido como el paso más fácil, ¿no? Sí. Además, teniendo un autor ya que escribe la chirigota, ya, pues ya alto yo te de componente y a pone pega, que es lo que hago sin salir con ellos. Y a echarle atrás para allá. De todas formas, has escrito, has colaborado, pero, ¿no? Sí, pero un poquito. ¿Este año menos? Este año menos. Este año, si no me equivoco, un paso doble y un cuplé. Ah, nada más. Y la música del cuplé, bueno, que la he hecho yo siempre. Ese es mi... Mi parcela. La música de Paso Doble sí es de José Carlos, sí. Este año. Uh-huh. Sí, no, oye, desde que escribe José Carlos, el Paso Doble la de Soel. Ah, vale, pues creía que el Paso Doble... Menos el primer año, el de Destierro de Vino, ese sí era mío. Vale. Pero después ya La Reina, Los Romanos y este es de él. Vale. Y lo que pasa es que luego llega el Fatou, los veis allí montados, o a lo mejor no el Fatou, pero otro día y sí que... da cosilla, ¿no? Y dice, ¡ay! Ya después lo excusa, lo mejor en la soriza y está uno, ¡yo, espérate, que tenemos que esperar este, no sé qué! ¡Yo, es que llevamos ya un rato, no sé qué! Y ya tú dices, ¡buah! Y ya lo bien que estamos los dos. Exacto. Las que entran por las que salen y ya está, ¿no? Y aquí estáis otro año más. Pero que, bueno, Romeo y Julieta, de la calle Guindaleta, que es el nombre. ¿Que sales del papel de Paca o no? No lo sé. ¿Cómo está siendo? Si es que más esta interpretación más diferente o no, no sé. Sí, ¿qué me cuentas? De... He salido del papel de Paca. Me ha costado. Yo quería meter ahí... Unas palabras que suenen como del diccionario de Paca, pero me dijo el muchacho que no. Que no pegamos. Que no, dice, eso es de Paca. Digo, pues venga, pues vale. Así que reculé. Y ya está, de aquí me saco del tipo habitual. ¿Y está siendo difícil? No. No. No, no, no. Para mí más fácil, porque sigo ensayando en el sofá, pero él, por ejemplo, pues le tengo que decir que venda mejor en el pescado. Porque él está acostumbrado a ensayar solo. Y cuando empezamos a ensayar, pues parecía que estaba leyendo el prospecto de unas pastillas. Yo tenía aquí preparado. ¿Y Viru, cómo es ensayar con otra persona? Yo ya me había olvidado completamente de eso. En este caso no es difícil, no voy a poner pega. Pero bien... Porque otros años... De ensayar con 12 a ensayar solo, pues hay un cambio de 1 a 2 tampoco... Tampoco es tan drástico, pero hasta el año pasado te grababa el repertorio dos veces, uno al principio, otro ya casi pegando, y lo que es ensayar como tal, ¿no? No lo hacía realmente, no, o sea, mentalmente lo repetía y tal, pero a viva voz no lo hacía hasta la solizada prácticamente. Pero es que... o sea, creáis el repertorio más o menos entre los dos, ¿no? Entiendo que Vero también aporta idea o letra o lo que sea, pero más o menos lo construís juntos. Al final lo que tenéis que ensayar, entiendo yo, es la interpretación, básicamente, y no me imagino ensayando la interpretación en el sofá, como dice. No, ahí somos casi Ramón San Pedro. No, la verdad que lo que es la entonación y ya está, repetirlo una y otra vez y ya está. Sí, es más la entonación que otra cosa. Después, o sea, interpretación como tal, yo tampoco le he metido mucho a los romanceros, más allá de cuatro aspavientos y cuatro cosas, pero sí. Yo sí le doy importancia a la entonación. Le daba tanta importancia que no la entrenaba. Y este año pues la estoy entrenando. Uh-huh. Una experiencia nueva en mi vida. Sobre todo porque es un poco de un viaje de ida y vuelta, ¿no? Exacto, porque llevamos también, como el año pasado las pacas, ¿no? Que iba una cuarteta, Maite, una... Pues sí. Repetimos la fórmula. Entonces, vale. Es un toma y daca. Tienes que estar atento ahí. Digamos que... Dice la tuya, pero estás ya pensando en la que viene después y bueno, hay que darle un poquito... Lleva razón. Es un diálogo. Llevaba razón Vero una vez más en esta vida y había que ensayarlo entonando. O sea, repetir la fórmula de, podemos decir, un romancero de dos, ¿no? Es un poco la fórmula que se repite. Y en cuanto a la idea, ¿hasta dónde podemos leer o qué me podéis contar? ¿De dónde surge un poquito? Yo no, la verdad es que no recuerdo si me surgió por algo en concreto, pero me vino el nombre del tirón. Yo pensé, Romeo y Julieta de la calle Guindaleta. Y ya a partir de ahí. Realmente le hemos estado dando una vuelta a la idea hasta hace nada. Que estábamos pensando en el tipo y le hemos dado un girito de tuerca más. Pero vamos, es lo que dice el nombre. Las dos partes del nombre, que es Romeo y Julieta, pero de la calle Guindaleta. Vale. Que se quede por aquí. No se esperen aquí que hablemos en castellano antiguo, que tampoco va a dar cerca. Bueno, o en italiano, ¿no? En cualquier caso, bueno, conociendo, pues también habréis inspirado un poquito por ahí, por ese entorno, ¿no? Del casco antiguo. Bueno, como decimos, Romeo y Julieta de la calle Guindaleta, que vais a llevar a nivel de cita más o menos la misma estructura de estos últimos años. Yo creo que sí. Bueno, en este año llevamos lo que es el romancero, los cuplés y llevamos popurrí. Ah, ya es popurrí. Este año llevamos popurrí. tocamos diferentes palos del ámbito musical. Qué bien, qué hasta bien, reggaetón. Hasta reggaetón llevamos. Nada, otra paranoia que nos ha dado. O sea, esto fue antojo mío. Le digo, hacemos popurrí. Y dijo, venga. ¿Y eso qué? Una vez que está ya más o menos elaborado el repertorio, no, va improvisando. No, ha ido más o menos de la mano. O sea, ¿sí? Mientras, la, lo primero que dejé medio eso, o dejamos medio eso, es el romancero, la parodia, digamos. Pero después los cuplés han ido a la vez que el popurrí, y el popurrí lo hemos terminado de escribir hace una semana, a lo mejor. Mm-hmm. Que teníamos ahí la última cuarteta, no encontrábamos una que nos cuadrara. Lo digo porque al final estás sacrificando un poquito otro tiempo, le estás quitando a lo otro, ¿no? Al romancero, a cuplé. Y claro, pero dando... como ya estaba eso, el romancero. Ya lo tenías claro. Y cuplé teníamos ya un montón también. Ha sido fácil dotarla de contenido, digo, por el. Sí. Por, no solo por el tipo, sino por la actualidad candente del pueblo. Sí, no paran de no pasar cosas. El último cuplé lo hemos hecho esta semana también. Esta semana. Este ha sido más global, pero bueno, que hasta esta semana hemos hecho un cuplé, y de aquí a que cantemos puede que caiga alguno más, seguro. Es que Ubrique no da tregua, ¿eh? No da tregua, esto es inhumano. Que, bueno, pues, y luego eso, entre las pacas que debutaban en el jardín con el ensayo general sin disfrazar y el que no actúa si no es con el disfraz, ¿quién gana este año? Por ahora empate. Porque lo hemos hablado de hacer un ensayo general, pero ni tenemos claro el día ni el lugar. Ni va a ser en el jardín. En el jardín. Y en un banco, a lo mejor. Lo vamos a mirar, pero no podemos adelantar acontecimientos. Vale. Si alguien nos quiere hacer un contrato, mis redes sociales están abiertas. Estáis abiertas, ¿no? Estoy esperando. Tienes los DM abiertos, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, es lo que tiene que hacer tan pronto, ¿no? Las entrevistas, pero bueno, nos estamos adaptando un poco a las circunstancias. Novedades de este carnaval. Por cierto, que os quería preguntar un poquito, desde el carnaval callejero, ¿no? ¿Cómo veis esos asuntos que se votan y deciden en reuniones de agrupaciones oficiales? ¿Os metéis, no os metéis? ¿Os gustaría meteros? ¿Os gustaría que eso contara con ustedes? ¿Vosotros sois felices con vuestras chorizadas y el hogar? ¿Qué me decís? Literalmente yo estuve en la reunión de la primera, y no sé si única, no sé si había más, yo fui a una nada más, que fue cuando se habló del tema de la chicharroná, se hizo el sorteo del Fatou y tal, y yo ahí poco puedo opinar que no haya opinado ya. No quiero tirar contra nosotros mismos, contra los grupos, pero a veces hay que hacerlo. A veces no pensamos en el público. Y no lo digo por lo de la chicharroná, que bueno, es que creo que la de, vamos por parte, la chicharroná en domingo, creo que hay pocas alternativas. O sea, o es un domingo o a ver dónde la metes. Porque si quieres poner Fatou a un horario decente, que empiece un horario decente, tienes la chicharroná en 3 horas. Pues si va a empezar el Fatou a las 7, a las 5 en la chicharroná no va a haber ningún grupo ya. Entonces, o lo pones un domingo o lo tienes que encajar en otro día con otra fiesta. Que es lo de siempre, con las tortillas y las jamonas no lo vas a meter. Yo creo que ese tema, creo que es difícil encontrar una solución que contentara a todo el mundo. El año pasado hubo la suerte de que era el puente y cayó y lo pusieron el viernes. Entonces venía de lujo, pero este año es que tampoco tenían muchas más opciones. Y después, ¿qué era lo otro que iba a decir? Lo de que no pensamos en los grupos, has dicho. Eso porque es una cosa que ha pasado, que pasa mucho, ha pasado muchos años cuando yo estaba allí en las reuniones, y es, por ejemplo, que cuando se hace el orden del Fatou, que esto lo dijo lo de la gente de la Sirigota, también lo comentó aquí, creo, se hace el sorteo puro. Y este año, por ejemplo, creo que toca un cuarteto, descanso, un cuarteto, Sirigota, cuarteto, una cosa así. Sí, al final es todo cuarteto prácticamente. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de idea. Decíamos, a pensar en la gente que mejor que encuentren las cosas más, un surtido variado, ¿no? Como los polvorones. Vamos a que hay una comparsa, no sé cuánto, me estoy inventando los números, 1, 3 y 3, 3 cuartetos y 3 sirigotas, pues vamos a hacer las cosas escalonadas. Que no se pisen 2 cuartetos seguidos. Porque lo mismo que ha salido ese orden, podía haber salido 3 cuartetos, 3 sirigotas y la comparsa. Y te comes ese orden. Y yo te digo que estando en el Fatou allí, tú, las 4 horas que estés allí, te caen 3 cuartetos seguidos y se te puede hacer pesado. No porque sean los cuartetos mejores o peores, sino porque son 3 cuartetos seguidos o 3 sirigotas. Claro, y en un año en el que se le puede dar ese dinamismo, ¿no? Claro. Entonces hay que tener un poquito de... Yo creo que hay que tener un poquito de vista en esas cosas. Y pensar, porque evidentemente, si tú el sorteo lo tienes restringido, digamos, por modalidades, tú tienes menos opciones y sabes que te va a tocar aquí o aquí. Entonces la gente prefiere un sorteo puro porque dice, mira, a lo mejor tengo suerte y canto a la en todo el medio. Pero no piensas en el que estás escuchando. Y yo creo que hay que pensar un poquito en esa gente. Pero ahí queda. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi chico. Con lo que dice tu autor, ¿no? Sí. De romancero. Bueno, entre otras cosas, en esa reunión, Jesús, se acordó que no en las chorizas no va a haber música en las barras. O sea, que en los últimos años era música de carnaval, este año sin música por completo. ¿Cómo lo veis? Bien. Yo lo veo bien. Bien. Si se cumple, lo veo bien. Ya, que yo tampoco soy tampoco extremista con eso. O sea, yo... A lo mejor, si tiramos de meroteca, alguna vez habré dicho que no quiero música, pero a día de hoy, a mí no me importa. A mí lo de que pongan música no es algo que me moleste. A mí lo que me molesta es que la música me impida a mí cantar. Si tú tienes música puesta y en cuanto vaya a una agrupación, pegas el corte o avisa, vaya a cantar, sí, lo cortas, y puede cantar un grupo allí a gusto, yo no tengo problema. Me da igual que sea carnaval, que sea música comercial, que sea lo que sea. El problema es cuando tú llegas a cantar un sitio, está la música puesta, te hartas de hacerle señales al de la barra, pasa de ti y se forma allí y al final tienes que ir. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Yo no canto en una barra desde hace 3 o 4 años, sin exagerar. En ninguna. Porque prefiero evitarme ese mal momento. Entonces yo prefiero buscar otro rincón y canto allí. Aunque me quede sin probar... Eso lo hizo, pero no me gusta. Pero bueno, si lo quisiera probamos, tampoco. Pero, y a la reunión iba en calidad de como de agrupación callejera, siendo callejera, ¿no? Este año no, sí. Fui porque de la chirigota no podía ir nada. Ah, vale, ibas como lo de esto. Y volviendo un poco a la pregunta, ¿os gustaría que también participaran ahí agrupaciones callejeras o ya entonces sería liar el rizo? Yo creo que la primera reunión, por lo menos, debería de contar con todo. Y de hecho... Eso es una cosa que hay que decir a favor del concejal el primer año. El primer año ya convocó a todo el mundo. El segundo ya no. Ya ahí no fueron más que las oficiales. Pero yo creo que vayan más gente y aporten ideas y opinen, malo no va a ser. Porque la chorizada no es la misma para una agrupación legal que para una agrupación ilegal. Por la filosofía que llevamos o por lo que sea, pero por lo menos yo la veo diferente. Mi opinión. Sí, entonces, sí. Mientras más opiniones haya, mientras se hagan con un orden y con respeto, yo creo que es bueno. Yo creo también que tienen que me gustaría que contaran con nuestra opinión, la verdad. Porque también son bastantes las agrupaciones callejeras las que vamos a la Soriza y estamos, digamos, la mitad del tiempo del carnaval, que son 4 semanas, pues 2 semanas estamos también ahí implicados. Entonces, pues, es lo que dice Viru, que podemos aportar ideas o otra perspectiva de cómo organizar las fiestas o qué aportar, en fin. También creo que somos parte de ello. Parece que cuando salimos de cantar del Fatou ya como que nos cierran una puerta, y tampoco es así. Bueno, ¿y lo de salir en el Fatou? Es que claro, salir en el Fatou, se pasan muchas semanas hasta que llega a la chorizada. Pero recuerdo, por ejemplo, Serafín Mateos que decía aquí que por qué el carnaval de Urigan no comenzaba con el pregón y con la chorizada. No sé si darle alguna... Sería muy revolucionario, ¿no? Darle aquí una patada al castillo y empezar, no sé, noche del Fatou, luego chorizada y ya luego el resto. Uf. No sé yo si, por ejemplo, claro, ponte tú que empieza pregón, Fatou, eso dices tú, por ejemplo, la misma semana, ¿no? Es complicado, porque claro, es difícil. Siendo más grupo, el Fatou se ha quitado el viernes precisamente por eso, ¿no? Para que no acabe tan tarde y poner a lo mejor... Vamos a poner que, por ejemplo, el Fatou es el viernes, el pregón y la choriza es el sábado. Pone lo gordo el primer fin de semana. Y ya después, el resto de los fines de semana, Cuando llega, por ejemplo, el segundo fin de semana, las jamonas, les sobran bollos a Artaruro, fíjate. Porque ya se lo han comido, lo gordo se lo han comido el primer fin de semana. A ver, que también se podría ver, pero... Mientras tanto, vosotros no vais al Fatou, ¿no? Digo, por todas las semanas que hay entre media, ¿no? De momento no. Uh-huh. Yo no lo descarto. Digo, porque no, otra cosa sería ir y después, como la hizo la Chirigota el año pasado, una semana tomártela de descanso y después volver ya en la Soliza y tal, pero no sé. No, ahora mismo no lo ve. A mí me gustaría, desde el año pasado llevo goleado con que ese formato entre también en el Fatou, no sé, le daría también dinamismo, ¿no? A lo mejor este año que hay tres cuartetos, pues a lo mejor no tanto, pero bueno, aquí es para la dura y a la madura, ¿no? O sea, si entra, entra. Pero sí es verdad que creo que se le daría cierto dinamismo, ¿no? Y creo que le vendría bien a todo, ¿eh? Al público, a vosotros, no sé. Hombre, también sería algo diferente. Y también como... No sé, como algo diferente, fresco, no sé. No lo veo mal. Bueno, por cierto, Chirigota Infantil Viru, que he de reconocer que cuando yo pensaba que por dónde podía venir algún año una chirigota infantil, en uno de los que pensaba era en ti. No sé si tú te has planteado alguna vez, Yo llevo varios años pensándolo. Lo que pasa es que no doy el paso porque no me veo... ¿Qué te falta? Me falta gente, no de niño, sino de niño sé que va a haber. Me falta más gente que me apoye. Pues sobre todo, vuelvo a lo mismo, para los ensayos. Imagínate, si con 12 semiadultos como mi chirigota me cuesta, imagínate con niños. Entonces, pero que si se me vienen dos personas más o tres, yo voy para adelante. Uh-huh. Fíjate que Mario y Serafín y Dani nos contaban que incluso que habían tenido más gente de la cuenta. O sea, que niños hay, lo que falta es, claro. Pero es que entiendo que es complicado. A lo mejor el escribir el repertorio es lo de menos, ¿no? Eso es lo que menos me preocupa a mí, por ejemplo. Lo que me preocuparía en ese caso es el tema de los ensayos, de darle unas pautas a los niños y niñas de ensayo, de cantar en la calle, todas esas cosas. Y dominarlos, digamos, en el ensayo, que no se vuelva aquello un gallinero. Eso claro, sí me da miedo. Es complicado, es complicado. Por eso, cuando hablamos de realzar un poco la labor que están llevando estos tres este año, pues sí que es verdad. Hombre, que tiene, entra... tiene un meritazo y es de agradecer que se hayan metido en ese jardín. En ese fregado. ¿Qué más? ¿Con qué nos queda atrás? ¿Qué se os queda en el tintero? ¿Qué os gustaría? ¿Cómo os gustaría terminar? ¡El cartel! ¿Y la pregonera? ¿Y la pregonera? Hombre, por favor. ¿Qué me dices de Isabel? Hombre, a sus pies, siempre. ¿Ha hablado con ella recientemente o después de...? Sí, lo último que me dijo que... Que no tenía nada. Dice, bueno, esto va a salir, ya está, yo voy a hablar lo que mi experiencia y ya está. Y que le estaba costando un poquito de trabajo en Zaza Las Marías. Pero claro, con este frío, la estufa, es que, claro. El futuro del carnaval pasa por romanceros de dos y ensayando en una estufa, en un carnaval sofá. Minimalista. y love. ¿Y el cartel? ¿Qué me cuenta? El cartel lo veo muy trabajado. Pero poco colorido. ¿Te gustaría un poco? Se ve que está muy trabajado porque yo también pinto y se ve que va bastante trabajado, pero yo lo veo pobre de color, para lo que es la fiesta. Para gustos colores y... Nunca mejor dicho. Virú, pregonera y cartel. Del cartel no voy a decir nada más. Ya lo diré en el repertorio, en este caso. Te lo guardo. Y de la pregonera, estupendo, Isabel, estupendo. Por mérito, debería haber sido hace ya muchos años, pero bueno, si la ha caído, la ha tocado este año, pues estupendo. Se llevan varios años ya que suele haber unanimidad, ¿eh? O a lo mejor es porque esa gente que todo el mundo tenía en mente desde hace tiempo, ahora sí están dando el paso, ¿no? Un poco también una manera de realzar ese día, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. A ver si se anima uno que yo conozco. ¿Con quien compartes autoría en alguna de tus agrupaciones este año? Por ejemplo. Me dijo a mí hace dos o tres semanas que... Que ni loco, eso lo sé yo. Que no te he dicho, que no te he preguntado, que cómo ha sido este año, esa experiencia también de escribir medio cuarteto. Bien, estupendo, sencillísimo, me lo han hecho muy cómodo. ¿Sí? Mi tío me ha dado total libertad en la parte que yo he hecho. y ellos tres no me han puesto ninguna queja. O sea, pues estupendo. Al revés, se estaban quejando de él porque dice que no le llevaba el resto. Esta es la única queja, que yo era el mensajero. Le decía, dile a tu tío que termine la parodia. ¿Y has ido a algún ensayo de ellos? Sí, he ido a un par de ellos, o tres, pocos, la verdad. Pero he ido. Y esta semana quiero subir otra vez. Entonces bien, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado lo que has visto? Es que ellos tres lo llevan, porque yo no me quería meter tampoco en tema de interpretación y eso, yo lo completa libertad para ellos, porque el cuarteto es suyo, entonces que hagan lo que quieran y lo interpreten como quieran. Yo voy, lo escucho y si veo algo, a lo mejor en los cuplés, en el tono, lo que sea, pues se lo digo, pero no me quiero meter más allá de mi faceta como autor, como poeta. ¿El primer cuarteto para el que escribe? Sí. ¿En cuarteto? Sí. O sea, tenía experiencia romancero, chirigota, ahora cuarteto. El año que viene el corito y ya a retirarse. Cuando escuchemos el cuarteto, ¿vamos a reconocer las dos partes de quién es cada una o no? Yo creo que sí, porque mi tío tiene una forma muy característica. Él tira mucho de cosas muy, muy locales y yo creo que se va a notar. Pero bueno, yo he intentado que acercarme, digamos. Sí. Pero creo que sí, que se nota, pero que en el conjunto del repertorio completo no hay altibajo, sino que es más o menos uniforme, en plan de que va a doler el mismo tema, no se salen del personaje, y creo que queda redondito. Uh-huh. Vale. No, te iba a hacer otra pregunta, pero lo vamos a dejar aquí porque ya sería un poco ya indagar mucho y querer saber más de lo que debemos de aguardar hasta el 7 de febrero. Jesús Virué y Berudo Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis buen carnaval. Gracias a ti. A ti, gracias. Ya no me puedo llevar a pasar al resto, ¿cómo lo puedes tú? Ahora tengo de compañeros en el yoga a Daniel Sayan, y aunque es un guapo, es muy sencillo. Cuando tira su cuerpo, también se le escapa en un peito. ¡Le robaban! ¡Le robaban bolsos a Polene! Y no vean la que se formó. Esos dos días se habrá olvidado cómo pasó con Juana vendiendo perros pirateados. Me he separado. Me he separado de mi marido y esa página quiero borrar. Todos los recuerdos lo he olvidado, todo menos que en Fauna vendían perros pirateados. Mi destino. Vecina la pobrecilla, con el Alzheimer está fatal, y aunque de mucho ya se ha olvidado, se acuerda de que el Fauna vendía perros pirateados. Esa tienda. Esa tienda de chiquitines, que vendía ropa de bebé. Perra finales del mes de enero, a ver dónde coño se compra ropa para el turronero. Yo no soy mujer rencorosa, me hacen daño y suelo perdonar, solo una cosa no he perdonado, que compré perro Fauna, me lo vendieron pirateado. Si te han gustado los cumpleaños, nada más que, si lo estás pasando bien, nada más que, pero si la pone pega porque no me puede ver, nada más que, nada más que.